mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, talleres de manualidades, actividades para niños, trabajo. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La calle despierta con rejas. El aire, las voces y el futuro amanecen enjaulados. La radio y la televisión encadenan las palabras y las acciones. Todo parece atado a la resignación. El que maneja los violines. Tres rincones que proponen sonidos sueltos, saltos, gritos y patadas al aire. ¿No será tiempo ya de levantarse? ¿No habrá llegado el momento de saltar a la calle con bombos y platillos? Con el haz de espadas nos domina. Y con el de bastos tendrá dar y dar y... Marcha un... Muy buenas tardes, gente de Moreno y lugares aledaños que escuchan esta radio. Esto es Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Ya si nos están escuchando desde hace tiempo sabrán que Pateando Barrio es una organizacioncita que realiza un trabajo barrial en Barrio Salas, Moreno Sur. Una organización que intenta motivar, ser parte de una resolución colectiva de los problemas que surgen en el barrio a partir del trabajo con los chicos, y también se proyecta a trabajar con los adultos, con los padres de los niños que se acercan a los talleres, para ver cómo entre todos y todas hacemos para transformar esta realidad que se vive en los barrios de Moreno y en los barrios del gran conurbano bonaerense en general. Pateando Barrio intenta llegar a sus oyentes a través de este programa para invitarlos a que se acerquen al espacio, que no tenemos espacio físico, pero, o sea, no tenemos espacio físico techado. Después ensayamos en un terreno con los chicos de la murga, los talleres los hacemos en la vereda, al costado de la calle, algunos, como el taller de artesanía en alambre, el taller de teatro también se hace en el terreno que nos prestan los vecinos. Entonces tenemos un espacio físico sin techo, prestado por ahora, pero lo seguimos utilizando. Entonces les decía, Pateando Barrio, que patrocina este programa Pateando en el Aire, intenta realizar ciertos talleres para los niños y las niñas, como ya lo explicamos en varios programas. Taller de teatro, una murga que desfila durante todos los carnavales que también organiza la organización, valga la redundancia, en febrero, marzo de cada año. Se hace un carnaval donde se intenta que la gente del barrio participe. Participan los chicos de la murga, pero también la gente se suma, va a ver murgas invitadas, hay otros eventos. Este año se hizo, el año anterior también, el anterior también, y el que viene también ya se está empezando a proyectar. También hicimos festejos por el Día del Niño y el Día de la Niña, y demás proyectos que intentamos llevar adelante. Uno de ellos es este programa, que tiene los siguientes teléfonos, las siguientes vías de comunicación, para que usted nos llame, nos informe lo que quiera decirnos, porque también la idea de este espacio es que si usted está en un barrio de Moreno con algún problema, con alguna realidad que quiere cambiar y quiere gritarlo en algún lugar, bueno, nos llama al 466-6559, 466-6559, o nos manda un mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. Usted dirá, pero qué raro, porque yo cuando escuchaba los teléfonos los decía, los escuchaba con otra voz, con la voz de alguien que le salía mucho mejor. Bueno, es que Sebastián hoy no ha podido venir, pero le mandamos acá un fuerte abrazo para él, para Romina y para Emma, porque sabemos que estuvieron pasando por un sustito, pero ya está todo bien, están absolutamente recuperados y disfrutando, me imagino, de este programa. Así que Sebastián, Romy y Emma, les mandamos un saludo desde Pateando Barrio, desde la radio y de todo el pueblo morenense y peronista. Queríamos decirles que hoy vamos a tener un programa con

solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Mandé una señal de auxilio desesperadamente porque me sentía muy solo, acostumbrado a que esté Sebastián aquí acariciándome mientras hacíamos, acariciándonos en realidad, porque es mutuo, mientras hacemos el programa. Mandé la batiseñal y apareció Walter con Camilo y con Juanita para que no me sienta tan mal. Bienvenido, Walter. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los oyentes, a toda la oyenta. Bienvenido, Camilo. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí. Bien. Ahora estamos un poquito más contenidos y muchas gracias por haber venido a hacer el aguante acá en este instante. No, por favor, el gusto es suyo. Esas. Antes de que ustedes llegaran, yo estaba comentando que los locos de Pateando Barrio, que hacen este programa, tienen la intención de que cada programa muestre un tema, ¿no? Uh-huh. Particularmente. A veces se extiende y se lleva dos programas o tres, depende de cómo lo que surja. Hasta ahora vamos a empezar con uno y después vamos a ver. Y comentaba también que, bueno, que habíamos estado viendo que los medios de comunicación masivos, estos que ahora están tan asustados por la nueva ley, estaban también muy asustados por los piquetes y los cortes de ruta, y estaban como molestos, ¿no? Y ay, esta gente que no puede, bueno, y todas esas cosas que dicen siempre cuando cortan la ruta. Entonces decidimos salir a la calle a preguntarle a los vecinos de Moreno qué opinaban de esto, de esta situación de protestar en sí. Claro, ¿no? Estos medios lo que están haciendo de alguna manera es dividir un poco, como que el eje no está en el reclamo puntual de los trabajadores, los desocupados o los que reclaman vivienda, los que reclaman por salud, sino que el eje está en el corte de ruta, en el tránsito. Y me parece que de esa manera lo que se pierde o lo que queda a un lado es el verdadero reclamo, ¿no? Sí, o no se muestra de una manera equiparada, porque por ahí se muestra la voz de un solo trabajador diciendo que está loco, por ejemplo, y se muestra después 10 voces de conductores enojados, ¿no? Y un solo trabajador. Entonces, la idea era ver qué decía la gente. Si considera justo que un trabajador, si está por perder su fuente de trabajo, corte la ruta o no, si cree que hay otra forma de protestar, si cree que deberían ir a buscar a los countries, a los dueños de la fábrica, en lugar de cortar la ruta. Bueno, hay un montón de opciones que se suelen escuchar, ¿no? ¿Escuchamos las entrevistas? ¿Por qué las personas que reclaman suelen realizar cortes de ruta? Sí, porque es una manera de que lo escuchen, no hay otra manera, o sea, no tienen otra manera. ¿Y qué buscan con esas medidas? Que le den un poco de bolillo, que hagan algo. De repente también con eso perjudican a otros. Ellos quieren hacer valer sus derechos y perjudican a otros también. Si tenés que llegar a tu trabajo, llegás tarde porque tienen que buscar otra forma para poder llegar, y capaz que esa forma o esa manera de llegar a tu trabajo es más larga porque le están cortando el paso por donde ir. Pero a la vez también decís, bueno, están haciendo algo para que realmente los escuchen. ¿Qué métodos, formas o maneras pensás que vos utilizarías si tendrías que realizar cualquier tipo de reclamo? Yo pienso que me haría de la misma manera. No hay otra forma de que te escuchen, haciendo quilombo, o sea. Para que los escuchen, más que todo, y para que también el gobierno haga algo por todo lo que está pasando. Me parece a mí. ¿Y los medios de comunicación? ¿Vos pensás que defienden a las personas que reclaman o no? No mucho. Están ahí porque tienen que estar, porque, bueno, es una manera de hacer prensa. Pero le dan lo mismo, o sea, no les importa lo que la gente... Lo que están haciendo para el bien. Para el bien de ellos, ¿no? ¿Y pensás que es lo mismo los cortes que ahora, por ejemplo, hace los trabajadores de Kraft, de Terrabuzzi, que los que hicieron el campo hace unos meses atrás? No, no es lo mismo, porque el Terrabuzzi, o sea, es una empresa multinacional y está mal lo que está haciendo. Dejó cuánta gente sin trabajo. No es lo mismo, los otros están luchando por algo que es de ellos, porque los que están del campo tienen plata, no son gente pobre como nosotros, ¿no es cierto? Porque ahí no están peleando lo que realmente están ganando los pesos en el campo. Están peleando los que tienen. Porque no sé si vos viste al costado todas las 4x4, los autos, lo que había. No hay gente que yo voy a trabajar al campo y me pagan 5 mangos y yo voy a reclamar. Están reclamando los que se quedan con la torta, digamos. Escuchábamos las opiniones de una vecina del barrio Salas de Moreno y... analizando los distintos cortes de ruta, ¿no? Y cómo los medios también tratan diferentes y tiene razón, yo creo que tiene razón. Estoy de acuerdo con vos, Camilo. Estoy de acuerdo con vos. Está bien. Muy bien. Cómo los medios tratan a veces bien un corte, lo analizan de una manera que es el último recurso y a veces no. Exactamente, estamos de acuerdo en todo hoy. No sé, Walter, ¿qué pensás de esa diferenciación que hacen los medios cuando hay un corte de un sector? Está bien. ¿Que está bien que los medios lo traten de manera distinta? ¿O no? Como que depende de quién realice el corte, se mira la metodología, ¿no? O sea, porque en sí, si uno pudiera mirar por arriba, puede decir, bueno, el corte de la Panamericana por los trabajadores de Terrabuzzi no deja de ser el mismo al corte que puede realizar los dueños de los campos. Ahora, eso es la metodología, pero el contenido... es lo que es muy diferente y me parece que hay cuando se está criticando esta metodología lo que se está criticando de alguna manera es el contenido, o sea, para mí es claro eso, pero esto mismo hace que el común de la gente termine criticando realmente la posición de los trabajadores que cortan y se quedan con esa posición y en ningún momento se pone al frente del corte que los mismos dueños del campo, los que se quedan con toda la torta, como decía la señora, están. Entonces me parece que ahí es donde hay que empezar a apuntar, ¿no? Aparte, entender que si uno le pone un micrófono a una persona que viene en su auto y tiene que ir a laburar y llega tarde, obviamente que va a putear y se va a enojar y que muchas veces resulta esa campana a la que se le da más trascendencia. Pero... Y podemos llegar a entender esa molestia, ¿no? Uno va a laburar en su auto, se encuentra con un corte, pero también hay que tratar de ponerse en lugar si esa persona que va a trabajar pierde su trabajo injustamente, como pasó con los trabajadores de Terrabuzzi, ¿no? Si uno se encuentra en la calle, y obviamente entendemos que los cortes de ruta se hacen no porque es lindo cortar una ruta y me encanta. Sabemos que cuando hay un corte de ruta van todos los medios a cubrirlo, y de esa manera el conflicto sale en la tele, sale en las radios, se hace visible, y eso les da a los trabajadores... un poco más de fuerza para negociar, ¿no? Porque si no, digamos, si no se entera nadie del conflicto, la patronal no los vuelve a reincorporar y hace lo que quiere. Entonces... Bueno, hoy, disculpa que te interrumpa, hoy un muchacho en un puesto de diario me decía justamente esto. Yo estoy de acuerdo con el reclamo de los trabajadores, pero estoy en desacuerdo con la metodología. Pero realmente si no se llega a ese punto, el conflicto pasaba totalmente desapercibido, quedaba como... ahí alrededor de la fábrica y nadie se acercaba a solidarizarse con ellos, más que las agrupaciones políticas, sociales o culturales, ¿no? Es probable que existan otras maneras y invitamos a que nos manden mensajes, nos llamen y nos digan si usted considera que, ustedes consideran que hay otra manera que haga también visible un conflicto y que no cause trastornos en el tránsito. Bienvenida sea, digamos, ¿no? Si existen otras maneras, bienvenida sea. Nosotros creemos que... el corte de ruta es una medida que se toma justamente eso, para que tenga una repercusión en los medios y que en este caso los trabajadores, puedan tener un poquito más de fuerza en relación a la empresa. Empresa también bastante cuestionada, ¿o sí. no? Sí, sí, ¿tenés sí. alguna información de por qué? ¿Esta Kraft ahora que compró a Terrabusi? ¿En qué sentido? Cuestionada de sus procederes en otros países. No tengo mucha información de eso puntualmente, uh-huh. pero la metodología es la misma para todas las empresas norteamericanas que compran, digo norteamericana porque en este caso es norteamericana, pero compran una empresa y realmente buscan sacar a trabajadores, meter nuevas tecnologías para sacar mayores ganancias, ¿no? Puntualmente sabemos que Kraft es una empresa norteamericana y está apoyando el golpe en Honduras, por ejemplo, sí. al gobierno de Micheletti, este señor que... presidente de facto, como llaman, que tomó el poder por la fuerza en Honduras a través de un golpe militar. Kraft, esta empresa que expulsa a los trabajadores de Terrabusi, lo reconoce como legítimo, ¿no? Uh-huh. O sea, es una punta importante para tener en cuenta con quiénes estamos hablando. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todos. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Continuamos empateando en el aire y tenemos unos minutitos antes de la tanda y aprovechamos para leer algunos mensajes que están llegando. Este mensaje voy a tratar de hacerlo como lo hace mi compañero Sebastián, que igual, toca acá. ¿Querés que sí. digamos los teléfonos para los que quieran seguir mandando? Por favor. Para los que como eso lo dice a mí me da cosa. Para las personas que tengan teléfono de línea o quieran llamar desde un teléfono público, locutorio y demás, 466-6559. 466-6559. Para los que tengan celular, consigan uno por ahí o lo que sea, el teléfono de los mensajes de textos es 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. También hay varios mails, pero por ahora nos quedamos con esto. Bien. Al 15-61-54-03-59 llegó este mensaje de Sebastián, casualmente, que dice: ahora que revelaste mi identidad política, no paran de llegarme propuestas de Radio Nacional y de Canal 7. ¿Qué hago? Y tomala, Seba, obviamente, porque yo en la introducción dije que los compañeros peronistas lo estaban reclamando. Es un joven K. Todo el mundo lo sabía, así que hacete cargo nomás y... ¿cómo es? Ve con ellos. Total, acá vas a poder seguir viniendo. Te vamos a tratar bien igual. Y después mandó otro, el mismo Sebastián, que voy a tratar de... tratar de leer el mensaje como hace él con el celular, que mientras trata de buscar dice: ¿Qué hago? Toco acá y dice: nos dieron el alta, ya estamos en casa. Así que, bueno, realmente estamos contentos. Emma está en casa, está bien y están todos contentos porque había estado internada y ya está en la casa. Así que, bueno, felicitaciones para Emma también, que se recompuso realmente. Sí, y para Romy y Sebi. Así que estamos muy contentos de que estén en su casa y bien. Walter, ¿tenías alguna propuesta para despedirnos parcialmente antes de que llegue la tanda? Antes de la tanda, para los chicos hay una propuesta. Para los más pequeños y para los más grandes también, pero especialmente para los niños. Si adivinan qué es esto y nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje al 15-61-54-03-59 con la respuesta verdadera a esta incógnita que van a escuchar ahora, se ganan un abrazo. Muy bien. Ahí va. Tanto premio material, un poco, claro, de afecto. Claro, un abrazo de mi hijo Camilo y de mi hija Juana, que los tengo acá presentes. A ver, ahí va, escuchen. Es bastante simple, ¿no? Un mosquito. Sí, algunos dijeron eso, pero no, ya, es más, ya están llegando mensajes. No, paren, que eso no es. Me desborda, todavía no entiendo esto. Bueno, para todos los chicos que están escuchando, si están escuchando, ahí tienen, adivinen, piénsenlo. Después vamos a hacer una nueva llamada después de la tanda de las 6:30. Incluido en el bloque de adivinanzas, pero vos tenés que hacer el sí, sí, como hace Sebastián, ¿no? Porque si no, no tiene sentido ese bloque. Sí, sí. No, con un poquito, porque es el bloque que motiva al oyente, así que vos tenés que ponerle todo tu ánimo. Ah, bueno, perfecto. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Desde este domingo, Mucho Palo pa' que aprenda, el programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Thank you. Agua Fuerte Rockeras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Agua Fuerte Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. No sabemos cómo hacer esta presentación, entonces María Chesaro, bueno, ya empezamos a entrenar. Esto era algo que me molestaba mucho como oyente. María Chesaro. Pero tenemos a un sujeto acá al lado que usted Pedro, ya lo conoce, Pedro, siempre entrenando. En vez de hacer ejercicios físicos por fuera del estudio, no. Se pone a hacer ejercicios vocales, porque si labiales, lenguales, dentro del estudio. Y la verdad esto es inconcebible. ¿Cómo no? No me motivás. Me vas a tener que decir por sí, eso, sí. No te motivo. Y quiero que sí me motive, señor. Yo tengo que ejercitar la lengua. Bueno. Y no haga ningún comentario degenerado. Bueno, no estaba pensando en ninguno hasta que usted me dijo que no hiciera ningún comentario. Estamos en el bloque de los trabalenguas, adivinanza y demás acertijos que decimos en este programa para que usted se gane premios materiales y también afectivos, como acá propuso hoy Walter, uh-huh. Que es un abrazo. ¿El abrazo de quién es? De Juana y Camilo. Ah, de Juana y Camilo. Es una ternura, así que... ¿Pero usted consultó a sus hijos? Para ver si lo quieren dar o los va a obligar. No, obligar. Ah, obviamente. Está bien, como debe ser. A palos van a tener que abrazar. Entonces, habíamos quedado con... Algunos acertijos, en realidad uno, porque el otro era muy complejo y directamente lo salteé. Pero uno que todavía no tuvo respuesta, que era el de los dos camiones. Así que desafiamos a toda la gente que nos está escuchando y a toda la gente que está aquí en el estudio para que lo piensen y den una respuesta en 10 segundos aproximadamente. Esto era así, y usted también, porque no sé si lo escuchó, señor. No. Esto era así. Un camión, sí. Sale de un depósito para realizar un trabajo X. Por ejemplo, atropellar a una amiga. Por ejemplo. Ajá. A mitad de camino, a ese camión se le rompe algo. Y llama, por teléfono, al depósito para que le manden ayuda. Sí. Le mandan otro camión. Exacto. Estos dos camiones se encuentran. Sí. Pero cuando regresan al depósito, platicando los dos choferes, ¿no? En el viaje. Platicando. Aprendí esa palabra hace unos días. El camión que viene tirando... Al camión que accidentado. No, me confundí. El camión que viene llevando de tiro al otro es el camión roto. O sea, cuando llegan al depósito, el camión que estaba roto viene llevando de tiro al camión que estaba sano. O sea, el camión que se había roto antes viene llevando de tiro al camión que estaba sano que lo fue a ayudar. O sea, ¿cómo fue? Tantas incógnitas. Y de esa manera solucionaron el problema. Vamos a repetirlo de una forma más tranquila. Sale un camión a hacer un determinado trabajo, a mitad de camino se le rompe algo. Llama al depósito para que le manden ayuda. Le mandan venime. Otro camión, claro. ¿Cómo sería el llamado? Hola. Jorge, sí, mandame otro camión. Dale que me quede acá. Entonces atiende el llamado de Jorge y le manda otro camión. Se encuentran los dos camiones, pero cuando vuelven al depósito, el camión roto viene llevando de tiro al camión sano. Y de esa manera solucionaron el problema. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que se había roto? Que lo solucionaron de esa manera. Es lo sí, que usted está. ¿Qué más quería averiguar si que... el tipo llegó con los dos camiones a destino, los dos choferes, punto? No. ¿Pero por qué de esa manera? cómo el camión roto viene llevando de tiro al camión siempre sano. Siempre tratando de ver más allá de lo que. Ahí está la de lo lógica. Evidente. Pareces Leono. ¿Leono? ¿De verdad? Que sacaba su espada del augurio y quería ver más allá de lo que evidente. Decía Thundercat, Thundercat. Wow. Exactamente. Los chicos ya no miran esas cosas. La juventud está perdida. Bueno, esa es una chance. Y usted tiene otra cosa sí, también. Sí, algo más simple para los muchachines y las muchachinas que nos están mirando. Porque la verdad, yo pienso, siempre pienso en los niños. Y digo, la verdad, un chico de 3 años no podría acertar ese tipo de cosas. Y eso que lo puse a Camilo cuando tenía 3, lo puse este año cuando tuvo 4, este año ahora que cumplió 5 también. Pero bueno, algo para los pequeños. Sí, es re simple. Vamos con algo para los pequeños. Es una adivinanza, ¿eh? Es golpeador y un muy... camión. Que también podría ser golpeador. Es golpeador y muy bravo. Su cabeza mete miedo. Porque si no da en el clavo, lo que machaca es tu dedo. A ver, es golpeador y muy bravo. Su cabeza mete miedo. Porque si no da en el clavo, lo que machaca es tu dedo. Porque ahora todos los que están acá se pelean para participar. Participen en el del camión, chantas. Este es para niños, dijeron. Y niñas, pequeños. Así que algún adulto, si su niño no sabe marcar el teléfono, 466-6559, márqueselo usted. Se comunica con nosotros ese muchachino o muchachina. Y le decimos, incorrecto. Claro, seguramente. Y también tenemos el trabalengua, ¿sí? Que estuve practicando para cada vez decirlo un poquito más rápido. Que también, si usted llama y lo dice, ya no por mensaje de texto, acuérdese, porque si nos manda un trabalengua el mensaje de texto, por ahí yo me confundo cuando lo leo, pero claro, no tiene sentido. Nos llama por teléfono, sale al aire, lo dice y se gana una película que Sebastián le va a saber acercar a su domicilio, porque hace delivery y todo. Por la noche, sí. ¿Ah, sí? Sí, me confío eso. El trabalengua era... Ah, y también es un homenaje a Pedro, porque yo me enteré que Pedro, otro niño amigo de Pateando Barrio, es Pedro Pereira. No Pérez, pero sí Pedro Pereira. Ahí va, mirá, muy bien. Entonces, el trabalengua dice... Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes para poder partir para París. Y otra vez con Pedro. Pedro, no pierda las piedras. Pedro, no las pierda ya, porque si pierde las piedras, piedras perdidas habrá. Así que a todos los Pedros del mundo que nos estén escuchando... Nos llaman y nos dicen el trabalengua. A ver. Tenemos un llamado. El operador nos está haciendo señales. Señales. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola. Sí, hola, hola. Hola. Hola. Déjame la música de fondo, operador. Hola, hola. Hola. Sí. Por la adivinanza llamo. Espera. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo se llama? El del martillo. Esperá, mira, ¿cómo se llama? Martillo. El martillo, dijo. El martillo. ¿Cómo se llama? Sí. Hilda. ¿Cuántos años tiene Hilda? 10. Listo, cortale. ¿Cómo 10? Está afónica. Difónica, perdón. Claro, todo el mundo se pelea por adivinar esto. La del camión, quiero que me diga, Hilda. Ah, todavía no saqué la cuenta. ¿Qué cuenta? Saqué la cuenta. Bueno. Pero no había número, eran camiones. Bueno, yo me adiviné la del martillo. No sé, te lo dejo a que vos lo resuelvas, no sé si merece. Bueno, no, está bien, también. Ya recibirá su merecido premio que no le vamos a decir cuál es. Bueno. Creo que igual se ganó el abrazo de Camilo y de Juana. Sí, de Juana, un besito para ellos dos y un beso para Sebi, para Emma y Romina, que estoy contenta que ya están en su casa. Bueno. Muchas gracias por haber llamado. Igual esperemos que siga en línea un rato más y nos llame de vuelta para... No, en realidad que corte, piense en la del camión y nos vuelva a llamar por la del camión. Bueno, ahora voy a llamar por el camión. Bueno, ya, ¿cuál es la respuesta? Después llamo todavía. Ya te ponen los puntos. Bueno. Quiero yo de la adivinanza, ¿eh? Sí, acá tiene que arreglar con un tal Walter, me dijeron. Sí, después quédese en línea pública. Bueno, hasta luego, ¿eh? Bueno, hasta luego, gracias por llamar. Esto es Pateando en el Aire. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Oiga, mira, agarro ese ladrón, oiga. ¿Qué pasó? yo atravieso, me sé las quinta vez en el día que me roban, pues. ¿Por qué no te meten dinero en las medias como yo, pues? Buena idea, pues. ¡Ah, pero si me han llevado las medias también! ¡Ay, mi madre! Me voy de aquí, sí. Me voy contigo. Vámonos. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Yo vine aquí con la idea de buscarme algún billete, pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete. Hazme la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Que allá la vida es bar. Saliendo a ver, saliendo a ver. Continuamos empateando en el aire y habrán escuchado la presentación de saliendo a ver qué pasa en el barrio, que eso directamente lo asociamos con el tema del día, pero como nos están llegando mensajes que vale la pena ser leídos, ese es el ruido que tiene, hace el celular cuando llega un mensaje. Claro, no. Ese es el ruido que tienen que adivinar los oyentes y llamar al 466-6559 o al 1561-540359. Y se comunicó Sebastián nuevamente y dijo que es un sonajero. Y tengo el agrado de decirle que no siga pensando, que siga participando. Y otro de los mensajes lo habrá mandado seguramente Sergio, que es el que el manda, duende de Sergio. El duende dice sí. Hola, radio, soy el duende. La comarca es hechita y derechita. No podemos permitir que los gnomos y los ogros corten nuestras rutitas, porque no es lo mismo nosotros que cortamos la rutita para que los mochileros no nos pillen y caguen nuestras cuevas, mientras que los gnomos solo lo hacen para jodernos la vida y quitarnos a nuestras hadas. Así que tenemos una interna entre gnomos y duendes. Sí. Bien. Igual es una interna histórica. Igual las hadas y las brujas también tienen una interna histórica. ¿Las hadas para hacer la huerta? Las hadas, claro. Claro. Y el sapín. Y el sapín. Bueno, pero retomamos el tema de saliendo a ver, porque, como dijimos antes, igual el mensaje del duende Sergio nos introduce así de lleno en el tema de los cortes de ruta nuevamente. Y tenemos otra entrevista para escuchar a ver qué decían los vecinos. En caso de que usted y sus compañeras o compañeros llegaran a quedar sin trabajo por una medida de sus empleadores, ¿qué medida adoptaría? La vía legal, sin... O sea, no iría directamente a la protesta cortando casas, yo primero haríamos la medida legal, a mi criterio. ¿Por qué las personas que reclaman suelen realizar cortes de ruta? Para conseguir mejoras, pero lamentablemente no piensan que los demás también tienen derecho, las personas que van a trabajar, o lo que fuese. ¿Crees que esas personas antes no intentaron con otras formas, con otras medidas de protesta? Por lo que veo, no. La gente se tira o se inclina más a lo que es más fácil. Lo más fácil es ir y cortar una ruta. ¿Crees que los cortes de ruta son una forma lícita de protesta? Tal vez sí, depende de por ahí del ángulo que se mire. Los medios de comunicación, ¿defienden a las personas que reclaman? No creo que las defiendan, no. ¿Pensás que lo mismo los cortes realizados por desocupados, como Rabuz en ese caso, o por el campo, como fue hace unos meses atrás? Eso es política, a mi criterio. ¿Cómo fue política? Sí, eso es lo que pasó con el campo, eso es política. Eso es porque no hay... haber un acuerdo político en lo que es entre ellos, entre el gobierno y por ahí la parte política que está a cargo del campo. La gente no lo hace por una cuestión política, o sea, si te matan un hijo en la calle, la gente lo hace con otro fin. Yo pienso que la ley tendría que cambiar para poder realmente mejorar toda la condición social de todos. Si la ley cambiaría y habría justicia, por ejemplo, la gente tampoco se vería obligada a ir a cortar una ruta para pedir que el que mató a tu hijo esté preso. si la ley sería más justa y si no hubiera tanta corrupción y tanto dinero de por medio, pienso que las cosas serían distintas. Seguimos empateando en el aire, parece que tenemos otro llamado. A ver. ¿No? ¿Seguimos? ¿Todavía no? Bueno, como les decía antes, volviendo a una de las incógnitas que teníamos para los chicos y los grandes también, pero preferentemente los chicos, tienen que adivinar de qué es este sonido. A ver, escuchen, ¿eh? Silencio total. ¿Hola? ¡Oh! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola, sí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quería hacer una denuncia? Sí. Porque soy de Alcohólicos Anónimos y me parece que el conductor está demasiado ebrio. ¿Cuál de los dos? Los dos. Los dos. Obviamente los dos, ahí me parece que están tomando sustancias no permitidas. Esa voz la conozco. Con alcohol. Esa voz la conozco. Por más que disimules, te conozco. ¿Quiere venir? Lo invitamos. ¿Cómo? Si quiere venir, lo invitamos. Me encantaría. La verdad es que envidia. Mucha envidia, por eso llamaba. Bueno, sabe la dirección, ¿no? Por supuesto. Bueno. Ahí, ¿cómo es? La Cienes, ¿no? ¿El Radio Cienes? Sí. Ah, por supuesto, bueno. Corrientes y Uriburu. Bárbaro. Tomate el subte y llegás, ¿eh? ¿Tiene la respuesta de alguno de los dos acertijos? No, la verdad es que no. Simplemente llamaba para... Para hacer una denuncia, claro. Estos son los auténticos botones. La semana que viene me voy a anotar para los trabalenguas. Ya estuve practicando porque estuve con mucho tiempo al pedo. Sí, como debe ser. Porque el año pasado no le fue tan bien. Digamos, la gente que no tiene un don como yo tiene que dedicarle mucho tiempo, es así. Claro, el que tiene un doña quizás... Menos, un poco menos. Discúlpeme, pero cuando trajo un nuevo trabalengua... Ni le sale decir trabalengua. Sí. No, eso fueron los nervios del debut. Después ya me solté un poquito mejor. Tres bueno, debut. Por lo menos nos escucha. Tres debutes. Así es. Bueno, simplemente llamaba para saludarlos y invitarlos porque hoy es mi natalicio número 28. Ajá. Así que. ¿Quién lo hubiera dicho? Ustedes ya saben cómo llegar. Corrientes y Uriburu. ¿Cómo? Corrientes y Uriburu, ¿no? Por supuesto. Sí, muy bien. Por supuesto. Así que están ahí invitados. Menos el operador es un bestia que no pasa la pelota y pega mucho. Ah, son. Operador, ¿escuchó? Pensé que era más joven, ¿eh? Dice que el operador no está invitado porque pega mucho cuando juega al fútbol. Así es. Bueno, le agradecemos por haber llamado y bueno, nos veremos seguramente. Sí, por supuesto. Así que igual déjenme ahí en línea con el operador y ustedes sigan con su programa. Y los felicito porque la verdad, muy bueno. Y la verdad que los admiro muchísimo y algún posiblemente el jueves... Bueno. Bueno, operador, chao. Que es en línea privada. Se me pianta un lagrimón. Bueno. Adiós, no le robo más tiempo. Chao, hasta luego. Antes de esta interrupción del llamado de este oyente, en realidad no interrupción, sino siempre son aportes. Escuchen. ¿Qué es ese sonido? Se alejó un poco el sonido. De vuelta, una vez más. A pesar de que ha hablado que yo tengo mucho tiempo libre este oyente para los trabalenguas, qué sé yo, le vamos a decir a Víctor muy feliz cumpleaños y te invitamos a festejarlo con nosotros en Corrientes y Uriburu, como ya dijimos antes, ¿no? ¿Te querés decir feliz cumpleaños? ¿Se lo merece? Feliz cumpleaños, Víctor. Hace tantos años que lo conozco Yo le cambié los pañales a Víctor. Como 28. Sí, como 28. Desde que nació. Antes de todo esto, habíamos escuchado la segunda entrevista sobre las modalidades de protesta o formas de protesta o de conflicto. Y escuchamos otras visiones, ¿no? Comparándolas con la otra entrevista. Y bueno, eso es la idea, ¿no? Poder escuchar distintas opiniones y ver qué pensamos también nosotros, sin intención de cerrar ninguna discusión, sino, bueno, aportar siempre nuestra mirada, que es claro que tenemos una postura. Sí, sí. Yo, a mí me parece interesante igual la forma de... la crítica que hacía la mujer. Y me parece que también tendríamos que tomarla, escucharla y pensar que cuando suceden cosas en los barrios, en nuestros barrios, donde viven nuestros hijos, donde vivimos nosotros, donde viven nuestros familiares, ¿cuál sería la mejor forma también, ¿no?, que utilizaríamos para llegar a conseguir lo que nosotros tanto necesitamos? Puede ser luces, veredas. Entonces, tomemos esto que dice la mujer, pero también démosle una vuelta de rosca, ¿no? Sí, sí, pensar eso, porque, digamos, hasta que uno no está en una situación así límite, ¿no?, como es perder un trabajo y no saber de qué manera va a sostener a su familia, realmente por ahí no piensa de qué manera solucionar ese tipo de conflictos. Entonces, por ahí, digamos, también es una cuestión de facilidad, de decir, bueno, el piquete me molesta, y está bien, y se entiende porque lo dijimos antes, ¿no? Pero está bueno entender esa situación. En caso de yo estar en esa situación, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que alguien se entere de lo que está pasando? También yo quería agregar otra cosa, que me tocó vivir, porque yo vivo para los pagos de Rodríguez, el sábado de peregrinación, ¿no? Sí. Que nadie cuestionó el corte. Exactamente, fue un corte durante un día y medio de toda la ruta 5 ex ruta 7, pero digamos, me parece que causó bastantes problemas con el tránsito, los colectivos yendo por la calle de tierra, autos que no podían cruzar. Y ese corte de ruta, ¿por qué es legítimo? ¿Está aceptado? ¿Por qué es una causa religiosa? ¿Por qué es una costumbre? Digamos, ¿por qué un corte de ruta, de una ruta así, a lo largo, desde Liniers hasta Luján, ¿no?, se acepta por la sociedad, está bien visto? Nadie, no están los medios diciendo caos en el tránsito porque por la peregrinación. Pero cuando un trabajador reclama por su fuente de trabajo, es casi un delincuente. Claro. Sí, entonces, esto para darnos cuenta también cómo los medios instalan los temas. Entonces, ¿qué pasa si los medios hubieran estado bombardeándonos todo el tiempo con que la peregrinación en realidad es un atentado contra la libertad de circular del ciudadano que paga sus impuestos? La iglesia lo hubiera bombardeado a los medios. Seguramente. Seguramente, porque la iglesia también tiene sus medios, ¿no? Obvio. Y tiene armas. Y tiene armas. La hostia voladora. La hostia ninja. La hostia ninja. Así que tengamos en cuenta estas cosas. Para analizar que hay veces que hay cosas, cortes buenos y cortes malos. También no fue, como salió en las entrevistas, no fue lo mismo el trato que se le dio a los cortes hechos por las patronales del campo que los cortes de los obreros de Terrabús y de cualquier otro conflicto de trabajadores, de obreros, ¿no? No es lo mismo. Se fue mucho más duro con los trabajadores. Como estos señores del campo, no les quedaba otra, ¿no? Parecía que no les quedaba otra y era su obligación hacerlo. Y los trabajadores siempre tienen otra opción que cortar la ruta. No tienen nada que hacer los trabajadores que cortar ruta, ¿no ves? Seguimos empateando en el aire ya para despedirnos. Vamos a leer los últimos mensajes. Y queda pendiente la resolución del acertijo, me parece, ¿o no? No, yo lo resolvería hoy. Yo tanta incógnita no le voy a dar nada. Sebi, Sebastián, sí, mandó un mensaje diciendo que era un sonajero, como les había dicho antes, y esto les tiene que servir de ayuda. Les había dicho que no. No es un sonajero. El sonido, por favor. ¿Qué es? A ver, ahí, miren, la gente que está del otro lado del estudio lo ve y encima quiere participar. Y no adivina encima, y lo ve y se equivoca. Claro, es un juego de llaves, es algo bastante simple. Un juego de llaves igual que tienen un poquito de plástico, por eso lo trajimos para confundirlos. Nadie acertó, menos mal, porque así nadie me manosea a los hijos. Era para agudizar la audición. Igual hay una señora que acertó, con la del martillo acertó. Esa señora no tiene nada que hacer que llamar por teléfono. Bueno, no sé, arréglelo personalmente. Quedó pendiente el otro acertijo, que era el del camión. Lo repito para la semana que viene, así se quedan toda la semana pensándolo. Un camión sale de un depósito a realizar un trabajo. Se rompe algo. llama por teléfono al depósito, ¿cómo era el llamado? Hola, Jorge, sí, venía a buscarme que estoy acá, no ve acá. Bien, este señor Jorge le manda otro camión, se encuentran, pero cuando vuelven al depósito, el camión roto viene llevando de tiro al camión sano, y de esa manera solucionaron el problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se le rompió al camión? ¿Cómo hicieron para solucionarlo? Eso ya es cuestión de los oyentes. Y nos estamos yendo. Queremos agradecer a todos los que colaboraron con este programa. Y tenemos que agradecer también muy especialmente a la Ferretería Ciudad, cuyas calles son... ubicada en Flores, entre Del Cañón y Fonrush, en Moreno Sur. Ferretería Ciudad, que ayuda a que este programa salga al aire, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ayudamos a todos los que nos quieren ayudar. Sí. Ese es el lema de este programa. Claro. Y agradecemos a Damián, a Guillermina que hizo las entrevistas, a Seba, a Emma, a Romy que también nos mandaron mensajitos, a Hilda que llamó, uh-huh. A ti Walter, muchas gracias, uh-huh. A Camilo, a Juanita, a Mariano. Otro mensaje dice, che, yo mandé mensaje con el acertijo, a ver... Dice, hay un reclamo. Dicen que alguien adivinó el acertijo. No sé cuál. A ver, vamos a ver a qué hora llegó. No, acá no nos llegó nada. ¿Eh? No llegó nada, lo lamentamos. ¿No? Bueno, no queda tiempo. Lo lamento, si ganaste, espera la semana que viene, porque no tenemos más tiempo, tenemos que ir. Así que nos vamos, se quedan con la continuidad radiofónica. Chau vecinos y vecinas, nos veremos. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes.